Bueno, seguimos acá en el programa de Citer el Bolsón. Quería recordar que en la página de radiolanegra.blogspot.com se pueden bajar muchos audios de lo que sucedía el sábado en Jacobacci, porque hay muchísimo material. Radio La Negra estuvo ahí participando de la movilización y de la asamblea. Entonces, bueno, tenemos mucho material que no vamos a poder pasar todo, pero está todo en la página para el que tenga acceso a internet y lo pueda bajar. Y bueno, iremos pasando quizás algunos otros audios en otros programas o en otros programas de Radio La Negra. Sí, por ahí siguiendo con el mismo tema, digamos, porque estamos como todo relacionado, también vamos a hablar ahora de una jornada que se hizo en la Carpa Teatro, ahí al lado del Galeano, el miércoles 18, una jornada mapuche. Y bueno, la temática que se trabajó fue también el tema de la minería a cielo abierto y la ley antiterrorista. Y bueno, vos estuviste participando, Laura, ¿no? Sí, no tuvo tanta difusión, pero sin embargo convocó mucha gente la jornada. Y bueno, estuvimos ahí con algunos compañeros y uno se pregunta en un principio cuando ve por qué se trata la ley, la derogación de la ley de la minería a cielo abierto, que prohibía la minería a cielo abierto, y la ley antiterrorista. Y bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pero bueno, ahí estuvieron compañeros mapuches de Chile, bueno, explicando la experiencia de allá a partir de que una ley muy similar se empezó a aplicar en Chile y lo primero que hizo fue criminalizar la protesta del pueblo mapuche. En realidad criminaliza toda la protesta social de este tipo de ley que se está tratando de aplicar en toda América Latina. Tenemos audios para escuchar, ¿no?, de lo que pasaba allá en la Carpa Teatro con esta jornada. Sí, tenemos dos audios, tenemos muchos más también, pero bueno, en el programa vamos a pasar dos. Uno de Oscar Moreno, un compañero mapuche, y otro de la abogada Teresa Uve. Pero bueno, en principio vamos a escuchar el de Oscar Moreno. Por ejemplo, del otro lado del Gualmapu, que es el territorio mapuche, como lo definimos nosotros, ahí el gobierno chileno avanzó con la construcción de represas en el Alto Biobío. Ahí existían la gente pehuenche igual, mapuche pehuenche. ¿Y qué hizo el Estado? Compró voluntades, extorsionó. La cosa es que de ahí todas las comunidades y familias mapuches tuvieron que irse. Algunas fueron desalojadas violentamente. A otros se le aplicó la ley antiterrorista por defender su espacio. Esa gente fue trasladada a la cordillera con muchas promesas de que iban a tener luz, una vida mejor, iban a tener mucho dinero y que iban a salir de esa vida sin mucho lujo, que era la vida natural. Piso de tierra, quizá ropa no tan cara, pero sí un vínculo con la naturaleza las 24 horas, si se quiere. Un vínculo muy especial. Esa intimidad mapuche es lo que a ellos les daba vida. Y eso el Estado lo negó. El Estado avanzó con los intereses y los millones de dólares que puso la transnacional Endesa, que es una transnacional española, y avanzó con esa idea de llamar la atención para que en Chile invierta o llegue la inversión extranjera, que supuestamente eso da la solución a los problemas, cuando en realidad, bueno, se desalojó a las comunidades y bajo el agua quedaron los regüe, los espacios ceremoniales. Se quedaron bajo el agua cementerios y quedó mucha vida mapuche que ya está muerta, digamos. Y esa gente perdió su vínculo, fue cortado su conexión con ese Tugún, con ese lugar de origen, fue cortada su conexión con todos esos elementos de naturaleza que también forman parte de su culpalme, que le dieron identidad. Todo eso fue perdido. ¿Para qué? Para que se instalaran hidroeléctricas que ahora se tiene pensado alimentar a las empresas mineras para la energía que necesitan. Entonces, esas son consecuencias, y por eso el pueblo mapuche resiste, por eso el pueblo mapuche pelea, porque nosotros no estamos, la lucha mapuche no es una cuestión legal o ilegal. No, no pasa por ese lado, la lucha mapuche pasa por este vínculo, por esta relación y por esta responsabilidad que tenemos la gente de la tierra, la gente que brotó de la tierra. Y creo que esa responsabilidad ya no es de nosotros solamente. Cada una, cada uno de ustedes, ya sean mayores, abuelos, gente mayor, jóvenes, niños, cada uno tiene que asumir un rol y una responsabilidad. Porque tenemos que también nosotros ser parte de la vida, de ese ordenamiento natural. Es posible volver, es posible una nueva relación. Y eso es impagable, eso no tiene precio. Y eso también tiene que ver con nuestro compromiso. Compromiso con nuestros nietos, con los nietos de nuestros nietos, con la fuerza de la naturaleza, con la vida que hay. Y me quedo acá porque hay mucho para hablar. El mundo mapuche es mucho más amplio, hay muchas cosas que se pueden compartir, pero me parece que con esto está bien como para que empecemos cada uno a pensar, a ver el mundo y a entender, a comprender por qué también a veces los mapuches son arrebatados y defienden su tierra a lo que sea. Nosotros no lo hacemos por un bien material, no lo hacemos porque queremos un pedazo de tierra que después nos vamos a hacer millonarios. Esa no es la idea del pueblo mapuche. Y ojalá que muchos y muchas pudieran haberse por lo menos metido, aunque sea un ratito, en este mundo que es el nuestro, que lo vuelvo a repetir, no es mejor ni peor, ni superior ni inferior, sino que es un mundo diferente, es una filosofía distinta. Y por lo tanto nosotros como mapuche les pedimos a todos respeto, porque se habla de interculturalidad, se habla de educación intercultural, pero nosotros apostamos a otro tipo de vínculo y a la construcción de otro mundo que también se puede hacer, se puede realizar. Y eso depende de las voluntades individuales y colectivas, del vínculo y la relación que se puedan establecer nosotros entre las personas y con la naturaleza, la coexistencia. Es tiempo de pensar en el respeto a la naturaleza, no solamente el respeto entre las personas. Porque la vida no pasa solamente o no se termina con las personas. Está creciendo mucho más, de incluso hasta de las cosas que vemos. Hay muchas vidas que están, son fuerzas que no las vemos, pero están y regulan nuestra existencia. Entonces también a la hora de pensarnos como personas, también tratemos de encontrar, y si alguno lo tiene, fortalezca su razón para vivir, para saber por qué cada día se levanta a la mañana, con qué razón, con qué sentido, y piensen en sus hijos, sus nietos, y eso es lo más importante, ¿no? La vida, en todas sus formas, en todas sus dimensiones. Eso también es un legado, y eso es lo que hemos aprendido nosotros en los fogones, con los abuelos, en la madrugada, charlando, y bueno, es importante también compartirlo, porque se desconoce mucho el pueblo mapuche y lo que se conoce está tergiversado, es malintencionado. Sí, señor, la revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Bueno, ahí escuchábamos el audio de Moreno. Fue mucho más largo, pero más que todo quisimos rescatar una parte en la que habla un poco de la cosmovisión mapuche, de este vínculo con la naturaleza, y de que no solamente es para el pueblo mapuche, porque en realidad si se contamina el agua y la tierra, todos vamos a vernos perjudicados. Y también en ese sentido fue invitada a la jornada mapuche Teresa Uve, que estuvo explicando, digamos, como fue presentado ahí en la carpa teatro, como la visión winca, digamos, del problema, en la que, bueno, también hay una parte en que es necesario estar alerta en cuanto a lo legal y bueno, y qué se puede hacer desde ahí, como prestando atención a todos los frentes desde los que se puede luchar. Algunos elegimos un modo, otros eligen otro, pero si tenemos la misma meta, bueno, pueden ser compatibles. Así que, bueno, podemos ir al audio, Rafa. el de Teresa Hue. Cambia el gobierno después de 28 años en los que solo el bipartidismo condujo los destinos de la provincia y el flamante gobernador nos anuncia que va a derogar nuestra querida ley 3.981, conocida como antiminera, y que fuera nuestro orgullo ciudadano. Nos quedamos un poco por ahí tranquilos, decíamos, tenemos la ley antiminera, uy, vamos a acompañar a Famatina, vamos a acompañar a otros, pero nosotros estamos tranquilos acá, ¿no? Tenemos un acompañamiento legal. Algunos diputados son los mismos que habían sancionado aquella ley. Por ejemplo, la diputada que era radical entonces y ahora va con el peronismo, la señora Piccinini, para justificar su voto en favor de la derogación de la ley que ella misma había aprobado, dice, ahora conocemos cosas que no teníamos en aquel momento. Esta es la justificación de una legisladora. Se le escapa a esta señora los casos de cáncer que se han registrado, la montonera de casos que hay en el mundo de situaciones muy graves respecto de la minería a cielo abierto, que en Europa está prohibido, que en algunos lugares de Estados Unidos está prohibido. Bueno, se le escapa, todo eso no conoce. La pregunta es cómo nos posicionamos como vecinos, como papás, como habitantes ante esta situación de derogación de la ley minera. Podemos manifestarnos como hacemos en las calles, acá, dando charlas, en nuestras casas, poniendo cartelitos. Podemos resistir como la gente del Famatina a quien estamos acompañando. Podemos desde ya declararnos terroristas porque estuvimos buscando dinero para mandarle al Famatina y la gente de Famatina intenta que alguien no haga algo que quiere hacer y que hay leyes que le permiten hacer. Y podemos también entablar una lucha en lo legal, porque no todo lo que hacen los legisladores y las legislaturas es legal. Agudizando un poco el ingenio, buscando qué poder hacer, hemos encontrado que si nuestra Constitución habla de que tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado, que si el Estado se obliga a proporcionar el derecho a un nivel de vida adecuado conforme a los tratados internacionales, que si articulamos estos derechos que nos da nuestra propia Constitución con los principios de progresividad y precaución que están insertos en la Constitución y en la ley y en los tratados internacionales y expresamente en la Ley General del Ambiente, la 25.675, que además es de orden público, es decir, que es aplicable sobre otras normas, tenemos como resultado claro que la ley que deroga la 3.981 es una ley ilegal, porque está violando derechos que fueron establecidos con anterioridad. Porque en Río Negro habíamos alcanzado la certeza de que no íbamos a tener minería a cielo abierto, de que nuestra tierra no se iba a contaminar, de que nuestra agua no iba a ser envenenada. Teníamos la alegría de saber que esto iba a ser así, pese a que nuestro Cerro Tiltriquitrón tenía 28 pedidos de cateo. Ahora, sabiendo que nuestro Tiltriquitrón tiene 28 pedidos de cateo y que cayó nuestra ley minera, ¿a dónde se va ese ambiente sano que creíamos haber conseguido? El principio de progresividad dice que no se puede retroceder en los derechos. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el derecho laboral. Si uno tiene un salario X, no le pueden bajar el salario. Y es en base a este principio de progresividad. Si nosotros como pueblo logramos un derecho que fue el resultado de luchas populares, también tenemos un derecho consolidado. No se puede retroceder, no podemos admitir retroceder en eso. Porque además al retroceder se pone en crisis el sistema democrático mismo, porque esta ley, que fue votada en diciembre, promulgada el 29 de diciembre, votada o sancionada el 28, el Día de los Inocentes, parece una jarana, esta ley no fue discutida, no fue consensuada, fue hecha en contra de la voluntad del pueblo. Para que el pueblo pueda expresarse tiene que estar informado, no fue informado, le comunicaron al pueblo. Las organizaciones no tuvieron tiempo de hacer un trabajo de concientización, ni siquiera de hablar con los legisladores, porque se pudo mandar un mail para decirle que no queríamos que deroguen nuestra ley minera. Entonces, acá no hubo un proceso participativo y la democracia sustancialmente es participación. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, atrás al frente de él. Estábamos escuchando entonces a Teresa Uve en la jornada que se hizo en la Carpa Teatro. Sí, estaba ella explicando este concepto de evolución de la ley, digamos, de que no se puede volver para atrás, pero bueno, se ve que algunos de nuestros legisladores no evolucionan, sino que involucionan. Así que bueno, por un lado ella y otros abogados de la provincia están, digamos, tratando de ver cómo hacer desde lo legal para que la ley, o sea, siga existiendo la ley que prohíbe la minería con cianuro y que es la que se derogue, digamos, sea la ley que lo permite. Y bueno, mientras se hace eso, también hay que, digamos, el otro lado de la lucha hay que seguir en la calle y bueno, en ese sentido tenemos una invitación para hacer. Sí, acá desde Radio La Negra vamos a estar mañana a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Pagano con una radio abierta para un poco hablar sobre el tema de esto, de todo lo que se vino hablando en este programa, ¿no? Del tema de la ley de que prohibía el cianuro, de la derogación de esa ley, de lo que significa la minería para contaminante para los pueblos, de que nosotros queremos decidir cuál es el destino de nuestro pueblo y de qué y cómo vivir y de qué vivir, y no que las multinacionales nos vengan a imponer cómo se vive y los gobiernos que apoyan. Por eso Radio La Negra, que toma posición con respecto a eso, va a estar con una radio abierta, también escuchando la gente que esté por la plaza. Es un día de feria, va a haber mucha gente. Así que de 11 a 1 vamos a estar ahí. Si en el caso de lluvia, lamentablemente lo tenemos que suspender porque no tenemos cómo resguardarnos de la lluvia con los equipos y todo. Entonces no se va a poder hacer. Pero sé, quizás lo haremos desde acá de la radio. Sí, seguramente lo vamos a hacer desde acá de la radio. Y bueno. Y bueno, y invitar a la gente también a cada uno desde su lugar empiece a hacer lo que más pueda en este sentido, porque no hace falta que estén, como decía un viejo texto, no hace falta que estén golpeando la puerta nuestra para que empecemos a movernos. Ahora es Jacobacci y otro día va a ser otro pueblo y otro día va a ser Bolsón, y bueno, y es importante que estemos solidarios con los que están en este momento afectados y atentos respecto a nuestro pueblo. Bueno, entonces convocamos a los que se quieran acercar mañana de 11 a 13 horas a la plaza, a esta radio abierta. Perdón por el ruido, pero... Sí, acaba de entrar Javier. La producción acota. No, que ya comprometieron la presencia los chicos de la FES, que van a estar volanteando, acompañando también. Y que bueno, que esto es un poco también un empezar a prepararnos a este encuentro que contaba Nora del 4 y 5, ¿no? Empezar a movernos. Se han hecho marchas en Jacobacci, en Bariloche, en un montón de lugares en la provincia de Río Negro y en el resto del país también. Y bueno, Bolsón también empieza a moverse de alguna forma. Bueno. Bueno, entonces los esperamos mañana y bueno, y vamos a seguir trabajando este tema en los próximos programas. Y ahora podemos ir a un sí, tema musical. Sí. Una cosita de mañana, que si llueve, efectivamente no vamos a estar haciendo la radio abierta en la plaza, pero el programa igual se va a hacer, la transmisión se va a hacer igual, de 11 a 1. Estaremos los movileros en la plaza con la gente que esté repartiendo los volantitos, pues igual, aunque llueva, gente va a ver. Sí, es más que nada por el tema de los equipos que no claro. pueden estar bajo la lluvia, ¿no? Todavía no contamos con un gazebo que cubre transmisiones en vivo. Pero bueno, estamos en búsqueda de Contra Viento y María. Dale.